cuando estoy a tu lado, yo me siento feliz, sabiendo que te he amado y por siempre será así. Yo solo quiero decir estas dos palabras que son para ti, que son para ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Será así. Te amo, te amo, te amo. Será así. Cuando estoy a tu lado, mi vida parece más fácil. No me puede ningún problema, tú eres siempre la respuesta. Yo sigo aquí pensando en ti y solo quiero decir estas dos palabras que son para ti, que son solo, solo para ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Será así. Te amo, te amo, te amo. Será así.